uno de los mineros afincados desde hace muchísimos años aquí en la capital de la región, en Olavarría, en la zona de Sierras Bayas, es el apellido Lencetti, vinculado desde hace años a la minería. Está Víctor Lencetti, del otro lado de la línea, y lo vamos a saludar. ¿Cómo le va, Víctor? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, un gusto realmente tenerlo en los micrófonos de la radio. Víctor, para charlar un poquito, ¿cuántos años en la explotación minera la familia Lencetti? Y bueno, el emprendimiento que comenzó mi padre con unos familiares, mi padre era el que ponía la ingeniería o el cuerpo, digamos, y los otros familiares eran los que ponían la plata para el emprendimiento. Esto ya en junio cumplió, en junio pasado cumplió 60 años. 60 años de esta empresa que hoy felizmente podemos decir está consolidada dentro de la minería del centro de la provincia de Buenos Aires. Nativo, me decía fuera de micrófono su padre de los pagos de Carrara, nada menos, ¿no? Bueno, la historia es la siguiente. El que vino a la Argentina fue mi bisabuelo, que tenía el oficio de tallar el mármol, y vino directamente a tallar el mármol de lo que hoy es la Catedral de La Plata. Ese fue el origen de los Lencetti acá en Argentina. Mi bisabuelo, con ese oficio y viniendo de esa zona, más precisamente de Montiñoso, que es está ahí a poquitos kilómetros, pero en esa zona de Massa Carrara, donde están las famosas canteras de mármol, ¿no? ¿Y cómo llegan luego a radicarse aquí en el partido de Olavarría? Bueno, mi padre estaba por recibirse de ingeniero, y una persona que trabajaba, que era el superintendente de San Martín, le dijo si no quería venir a trabajar a esta zona. Bueno, mi padre es, digamos, nativo, o toda su familia es de Mar del Plata. No sabía bien dónde quedaba la barría y, bueno, le interesó eso y, bueno, más o menos en el año 47, 1947... vino acá a radicarse a Sierras Bayas. ¿Y desde ese año explotando lo que conocemos como dolomita? No. En esa época lo que se explotaba era la caliza. La caliza, claro, pero al terminarse... Él vino acá a trabajar a la fábrica de cemento. Después, como le contaba antes, a raíz de que unos parientes radicados en La Plata querían, hacer una fábrica de cal, surgió esta posibilidad de que naciera este emprendimiento particular, ¿no? Víctor, quizá un poco por esos ancestros de Italia, por esos ancestros de Carrara, usted tenía alguna afinidad especial con lo que es la marmolería, y hace poquitos días nada más estuvo precisamente en una exposición muy importante a nivel mundial en Italia, donde se pudo ver los mejores mármoles del mundo, imagino, ¿no? Bueno, esa fue una experiencia muy interesante. A raíz de máquinas, de la compra en años anteriores, hemos comprado máquinas en Italia. Nosotros tenemos una ley que nos permite comprar equipos usados, por lo tanto nos permite poder comprar. Fui ya desde hace varios años invitado a esa exposición por esta gente que me vinculé en Italia. Y bueno, a raíz de esa invitación y de la posibilidad de ver otras máquinas, para poder adquirir otras máquinas, concurrí a la exposición esa, que realmente es algo espectacular. Ahí se congregan toda la gente que trabaja en mármoles del mundo. Bueno, por suerte lo tenemos acá como representante nuestro a Tomás Barbieri, que también estaba con su stand. Pero he visto cosas muy interesantes, aunque no es precisamente lo que nosotros hacemos, pero mármoles de espectaculares, de una belleza que uno nunca cree que algo natural pueda tener esa belleza, esa calidad de material. Y todo el desarrollo que han hecho, sobre todo los italianos, del tallado, hoy hacen cosas muy, muy, muy bonitas y de una calidad espectacular. Tiene toda una automatización para poder trabajar los mármoles, que realmente quedé sorprendido. Esto de generar valor agregado, que no deja de ser interesante, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que gran parte del futuro va a pasar por ahí. Realmente dar valor agregado a todo ese tipo de materiales que, repito, tienen unas tonalidades, unas formaciones que nunca había visto ni en fotos. Víctor, ¿y cómo ven nuestras piedras, nuestros minerales allí en Europa? Bueno, yo no le puedo dar así una visión de lo que ven los demás. Decirle que es muy, muy variado, es muy, muy grande. Por ejemplo, Brasil tiene una presencia mucho más importante que la nuestra. Bueno, ya sabemos cómo es el brasilero en cuanto a sus productos, su industria, la capacidad que tienen para emprender lo que es para ellos las exportaciones, o sea, la dinámica que tienen para salir de su país. Eso también me sorprendió, la magnitud de toda la presencia de los brasileros, pero lo nuestro con la dolomita, algunas piedras vimos de San Juan, de San Luis, y bueno, después otro material que es también de mucha utilización hoy, que es el pórfido, que tal vez hayan visto que en la zona de Madrid está muy desarrollado eso. Es una piedra para hacer piso, sobre todo, o revestimientos. Ajá. Tiene la particularidad que es antideslizable y bueno, se usa muchísimo en para hacer pisos. Eso había algo de presencia nuestra al respecto. Realmente no deja de ser interesante que nuestros empresarios, nuestros mineros, visiten, recorran y vean dónde estamos y cómo estamos posicionados en la República Argentina. Ni que hablar con el tema de la maquinaria, ¿no? Imagino que dentro de la maquinaria y la tecnología aplicada a esa maquinaria estamos por allí un tanto distantes de la tecnología que por hoy está usando Europa, ¿no? Sí, yo le digo, por ejemplo, un dato Bueno, creo que perdimos el contacto con Víctor Lenzetti. Estábamos charlando sobre la minería, sobre este espacio especial que tenemos aquí entre amigos para hablar con la Cámara de Pequeños Productores Mineros. Víctor nos contaba su experiencia precisamente en esta recorrida por allí, por Italia, por esta exposición a la que haremos referencia y seguiremos hablando con los protagonistas, porque Tomás Barbieri, otro de los empresarios industriales de la empresa del mármol, otro de los mineros locales, fue no de visitante, fue a exponer, como lo decía el propio Víctor Lenzetti. Seguramente hay mucho por recorrer todavía en el camino de los áridos, y en ese camino, en esa línea, están trabajando desde la Cámara de Pequeños Productores Mineros y también desde la Federación. Vamos a seguir nosotros también aquí entre amigos recorriendo las muestras, hablando con los mineros, conociendo un poquito más a fondo sus empresas y además conociendo un poco el camino que piensan recorrer todavía.